viviendo un sueño. Me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios besé. Así como se fue, mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestro sueño, hacerlo la verdad. Así como se fue, así vendrá en alas de dicha. Quiero que tú me lleves y que tú no...